juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hoy haciendo esta audición telefónicamente desde el departamento de Maldonado, y queríamos comenzar detallando un conjunto de actividades de esta departamental de Maldonado, que la verdad que da mucha fuerza. El domingo tuvimos una departamental donde se organizó el trabajo de la agrupación, bueno, hasta finalizada la recolección de firmas por el plebiscito, hasta fines de abril. El lunes se estuvo haciendo una actividad de propaganda, colgando pasacalles con dos motivos o con dos consignas básicas, que es la solidaridad con la lucha del pueblo palestino y el apoyo al plebiscito con propaganda en la calle, al mismo tiempo que en el local había otro grupo de compañeros elaborando sorrentinos para una actividad próxima de finanzas. En el correr de la semana, estas agrupaciones también estuvieron grabando lo que ellos llaman cápsulas, que es un espacio de televisión de 5 minutos diarios, que se repite también el fin de semana, que la verdad que tienen un efecto muy importante. También se grabó una audición de radio. Toda actividad que viene desarrollando esta departamental con mucha vida, ¿no? que da mucha fuerza. Esta tarde mismo se va a poner un puesto de juntada de firmas en el centro de Maldonado, en la plaza, durante toda la tarde. Y ni hablar que en el marco de esta jornada nacional propuesta por el comando central del plebiscito, al que nos sumamos como Unidad Popular Frente de Trabajadores, el 26 de marzo, en el día de mañana, acá en Maldonado, se va a estar poniendo un puesto en la Feria Cerro Pegado y también en la Feria de Piriápolis durante la mañana del sábado, siempre que estamos hablando que el tiempo lo permita, ¿verdad? Y por la tarde, acá en San Carlos hay, bueno, todos los segundos sábados del mes se hace una actividad de finanzas con venta de pizzas, que la verdad que son exquisitas. Es un grupo de compañeros, a la vez que otro grupo va a estar realizando una barriada por San Carlos, probablemente en el barrio donde está instalado el local, ¿verdad? Que va a ser muy importante por la inserción que va logrando ese local en el barrio y en la ciudad de San Carlos, ¿no? Y también el sábado de tarde, algo que no es menor, un grupo de compañeros va a estar yendo a visitar un asentamiento irregular que tiene desalojos en curso y que, bueno, que a través de la compañera Lorena, que fue solicitada su presencia, también van a estar visitando los compañeros. Y el día domingo se hace la feria de Maldonado con el compañero Omar allí, que es un bastión que ha estado todos los domingos juntando ferias firmas en la feria. Y otro equipo de trabajo el mismo día domingo se va a estar trasladando a Minas, en el departamento de La Valleja, a apoyar allí a los compañeros de la agrupación de Minas que van a estar recogiendo todos los días, viernes, sábado y también domingo, pero bueno, el domingo, que es una jornada desde las 9 de la mañana, que hay criollas, que la grilla de artistas es muy importante, que se prevé mucha gente, siempre y cuando, repetimos, hay amenazas de mucha lluvia ya, pero si el tiempo lo permite, también con apoyo de compañeros de Maldonado. Así que comentarles esto, porque la verdad es una agrupación con mucha vida, que da mucha fuerza, y que queríamos que los oyentes y los compañeros de todo el país conocieran esto, porque realmente, bueno, es lo que nos motiva día a día. Pasando a otros temas, tal vez la noticia del día es esto que se llama fake news, que aparentemente intentan que nos quedemos con el titular solamente, que el titular sería algo así: Argentina perdió un juicio por haber estatizado las AFJP, ¿no? Si te quedas con ese título, esa campaña del miedo, de la mentira, de que van a llover los juicios, de que vamos a tener juicios millonarios, de que se van a desestabilizar las finanzas públicas, de que el plebiscito va a perjudicar a los más pobres, se le estaría haciendo realidad. Pero lo primero es que es mentira, que es una noticia falsa, ¿verdad?, que está titulada de forma engañosa, y que el juicio que pierde Argentina es por la compra de bonos públicos, que no tiene nada que ver con haber estatizado las administradoras de fondos de pensiones, porque hasta el derecho internacional prevé que una política que incluso no da resultado, que es deficitaria, que hay que apoyarla desde el Estado, que están involucrados derechos humanos fundamentales, puede ser cambiada. En el caso de Argentina fue cambiada en el Congreso, ¿verdad?, por vía parlamentaria, y mucho más aún, mucho más fuerza tiene cuando es cambiado este tipo de política con un plebiscito, con una consulta popular, y donde ya se incorpora a la Constitución Nacional. Entonces, mucho menos probabilidades de victoria en un juicio tendrían empresas que se sientan perjudicadas, además de que el texto de la papeleta incorpora que las administradoras de fondos de pensiones no tendrán derecho a reclamar por lucro cesante, ¿verdad? Entonces, una noticia falsa que intenta generar miedo. Pero fíjense ustedes, si hubiese sido cierta, ¿no? Porque lo criminal es que haya gobernantes dispuestos a acogerse al CIAD y a este tribunal del Banco Mundial, donde solo las multinacionales pueden reclamar en contra de los países de dependientes del tercer mundo, ¿no? Y que no podría llamarnos la atención en caso de que el Banco Mundial, que es un grupo de bancos privados de la oligarquía financiera mundial, que dominan el mundo con las políticas imperialistas, que en algún caso pueda fallarte en contra, ¿no? El tema es que, fíjense ustedes, esta empresa reclamaba algo así como más de 500 millones de dólares, y el fallo es de 6,5 millones de dólares más 1,5 por otros conceptos, o sea, un total del fallo de 8 millones de dólares, y lo que le costó a Argentina el juicio es 1.97, 2 millones de dólares más, así que lo que le cuesta a Argentina haber perdido este juicio son 10 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, ¿deberíamos asustarnos nosotros en el caso de que esto hubiese sido cierto, que es una vil mentira, pero que hubiese sido cierto, y que se perdieran 10 millones de dólares? En Argentina, aparte, alrededor de 40 millones de personas, ¿no?, que administraban un montón de dinero mucho mayor. Pero aunque se perdieran 10 millones de dólares, ¿no vale la pena recuperar la seguridad social como derecho humano fundamental en un sistema público, en un sistema intergeneracional, ¿verdad?, solidario, universal? Por supuesto que sí, porque 10 millones de dólares es lo que se paga de deuda externa o de deuda pública diariamente. A las AFAP se le transfieren 3 millones de dólares diarios, o sea que en 3 días y un poquito más ya estarías recuperando esos 10 millones en caso de que lo hubieses perdido. Entonces, bueno, podemos seguir poniendo ejemplos. El consorcio Ferrocarril Central, que es el tren de UPM, se quejó un poquito y le dieron más de 600 millones de dólares más. Entonces, lo que es criminal es este modelo, lo que es criminal es acogerse a estos tratados de protección de inversiones que te someten al Banco Mundial, ¿verdad? Y hablando de estas ofensivas imperialistas en contra de los pueblos dependientes, y muy brevemente porque se nos va el tiempo, Además de que se firmó ahora otro convenio de entrega, ¿verdad?, de sometimiento al imperialismo con la tecnología, las telecomunicaciones, queríamos mencionarlo, no dejar pasar, porque parte de la ofensiva imperialista es este señor economista Vergara, que parece que es un candidato de un partido de izquierda, que dijo, estando en el gobierno, haberse enterado que el neoliberalismo es bueno, y también osó en manifestar públicamente, dice Vergara, que las AFAP le cuidan el dinero a la gente en las épocas de crisis. Ya, el 2002 pasó hace 20 años, pero la memoria incluso del sector es muy importante, de la población es muy importante. Creo que estas afirmaciones tan obsecuentes y vergonzosas no hay ni que explicárselas al pueblo, pero sí queríamos decir, ¿verdad?, que Vergara es parte de esta ofensiva del imperialismo, es parte de estos sectores que se quieren hacer pasar por izquierda, ¿verdad?, para llevar las ideas del imperialismo al seno de los trabajadores, pero lo que es preocupante es aquellos que toda su política trata de la unidad, diciéndose de izquierda, de la unidad con estos sectores como el de Vergara, ¿verdad? Porque en realidad esta unidad, que es la que defiende Fernando Pereira, que es más de estos sectores que de los que es la ala más izquierdista del Frente Amplio, demuestra día a día, sobre todo en el marco del plebiscito, que es una unidad totalmente contraria a los trabajadores, que favorece a la cúpula, a la aristocracia acomodada de los trabajadores, pero es que es totalmente contraria a la enorme masa de trabajadores, sobre todo los que trabajan por menores salarios, ¿verdad? Esta unidad es la unidad del movimiento obrero con el imperialismo, en realidad, y el efecto objetivo real de esta unidad, ¿verdad?, en este caso es el freno total al plebiscito, es confundir a la gente, es decirle que miren, el frente está dividido, Mujica está en contra, Orsi otro tanto está en contra, y miren Vergara, como dice que las AFAP son buenísimas. Entonces vaya si el camino de la reconstrucción de la izquierda, de volver al Parlamento y de taparlos de firmas en este tiempo, es muy importante. Y bueno, la respuesta del 26 de marzo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en este caso hablando por nosotros, es que este fin de semana tenemos confirmados más de 40 puestos, ya confirmados, hay muchos más que nos falta de información, pero ya nos han confirmado más de 40 puestos solamente el 26 de marzo en esta jornada nacional para este fin de semana. Así que el saludo a todos los compañeros por ese gran esfuerzo, a redoblarlo hasta el 27 y sobre todo también convocar al acto aniversario, al 53 aniversario del 26 de marzo para el día 20. Nos despedimos hasta el domingo 9:30 con la audición dominical del 26 y, como saben, todos los mediodías de 12:15, 12:30, la audición del movimiento 26 de marzo acá en la 36. Que pasen bien.